donde yo te vi. Cali, Cali, eres noble y hermosa, orgulloso me siento de ti. Yo deseaba volver pronto a vos y admirar tu sublime belleza, donde puso la naturaleza gran riqueza que es todo un primor. ¡Ay! ¡Ay, vivir siempre.